¿Quieres apoyar a las damnificadas y damnificados de los recientes sismos en nuestro país, pero no confías en el gobierno, sus instituciones y las grandes empresas? A continuación te mencionaremos una lista de centros de acopio confiables. En Oaxaca, con la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra, en Fraccionamiento Ivo, Tercera Calle, en Juchitán. En la radio comunitaria Totopo, en el barrio de Los Pescadores, calle Ferrocarril 105, esquina Avenida Insurgentes, séptima sección, en Juchitán. En Chiapas, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, calle Primero de Mayo, número 73, entre Granaditas y Churubusco, Colonia Evolución, Tonalá. En Avenida 5 de Mayo, número 20, Colonia Centro, en San Cristóbal de las Casas. Con la colectiva La Milpa Vive, en Diego Duguelay, número 36C, en San Cristóbal de las Casas. En la Ciudad de México, Plantón del Agua, en Avenida Aztecas, 215, Coyoacán. En el Rincón Zapatista y Cafetería Comandante Ramona, Zapotecos, número 7, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc. En el Café Zapata Vive, en Certificados número 6, Colonia Álamos, en la Delegación Benito Juárez. Comedor Vegetariano Cocobej, Torquemada número 76, Colonia Obrera. En el CCH Escapotzalco, con el colectivo CUSEB. En la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, en Juan Lucas de la Saga, número 257, en la Colonia Obrera. Museo Casa de la Memoria Indómita, Regina número 66, Colonia Centro. Casa Gomorra, 5 de Febrero número 291, Colonia Obrera. Centro Cultural Carretera 45, en Juan Lucas La Saga número 122, Colonia Obrera. Biblioteca Social Reconstruir, Godard número 20, a 2 cuadras del Metro La Raza. Local de Unidos, Doctor Carmona y Valle número 32, Colonia Doctores. Con la sección número 9 de la CENTE, en Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro. Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Centro de Acopio La Conchita, Arturo Ibáñez número 12 bis, entre Vallarta e Higuera, Colonia La Concepción, Coyoacán. Punto Gozadera, Centro Cultural Feminista, en Plaza San Juan número 15, esquina Ayuntamiento, en la Colonia Centro. Honorable Casa Nacional del Estudiante, Plaza del Estudiante número 11, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Facultad de Ciencias en el Comedor Estudiantil, al lado de la Estatua de Prometeo. Restaurante Comixcal, en Doctor Atl número 176, Colonia Santa María La Ribera. Campamento Lobos Muay Thai, Iztapalapa, Avenida José de la Luz Blanco, número 108, Colonia Santa Marta, Acaticla, a unas calles del Metro Peñón Viejo. Y en el Estado de México, con El Hormiguero, calle Hidalgo, número 28, Colonia Francisco Sarabia, en Nicolás Romero. En el Centro Social Ocupado El Engrane, ubicado en el Parque de Chopos San Buenaventura, Iztapaluca. Con el colectivo Nos Queremos Vivas Nesa, ubicado en Mariquita Linda, número 160, Colonia Benito Juárez, Ciudad Nezahualcóyotl. En Puebla, con el taller de producción gráfica Grieta Negra, 12 Poniente número 313, interior 5A, tercer piso, edificio Santo Domingo, en la Colonia Centro. Y en Aguascalientes, con el colectivo Caminantes MX, en calle Ornedo 511, zona Centro, Aguascalientes. Recuerda que la solidaridad es la ternura de los pueblos.